Feleira, otra vez lo citaron a 3 años de este fallo. Sí, lo cual marca una cuestión que nosotros habíamos denunciado en su momento, por lo menos habíamos visibilizado en cuanto al accionar de la justicia, fundamentalmente de la fiscalía, que la idea es una cuestión de criminalizar y perseguir a todas las luchas populares, a los reclamos de los sectores populares y avanzar inclusive más allá, que es a quienes se solidarizan y a quienes se sienten conmovidos o les duele el dolor de tanta gente que vive a veces al margen de todos los derechos. Y la idea es precisamente ejemplificar castigando con la herramienta de la justicia, criminalizando, judicializando, persiguiendo y señalizando que, bueno, a quien proteste y a quien reclame por los derechos, este es el camino que le va a quedar, digamos, para seguir, ¿no? Un poco esa es la cuestión. Y la verdad que el juicio que en forma particular se me hizo demostró claramente, por ejemplo, la inconsistencia de la acusación de la fiscal, porque no pudo probar absolutamente nada de lo que ella dijo en su momento, y que carecía totalmente de fundamento, inclusive de los elementos que llevó al juicio para fundamentar eso que estaba diciendo ella. Por otro lado, creo que la contundencia de lo que presentamos ahí con la defensa hizo que el juez dictara la absolución. Lo que pasa es que acá me parece que estamos ante un hecho político que es la persecución, la criminalización y castigar a quienes somos parte de las organizaciones populares. Así que estamos en ese marco, digamos, y en ese marco hubo una impugnación a esa absolución, a ese dictamen del juez, al cual le hizo lugar el Tribunal de Impugnación, y bueno, hoy marchamos a un nuevo juicio, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque más allá de todo lo que significa a nivel personal, digamos, esta cuestión de persecución, es poner en marcha todo un aparato que tiene la justicia, que cuesta inclusive muchísimo, muchísimo dinero, desde el sueldo de la fiscal en adelante, ¿no? Todo el aparato judicial puesto en movimiento para una cuestión que ya inclusive ni existe, porque de lo que a mí me acusan de haber usurpado, haber estado participando, eso tuvo un proceso, primero de una mesa de mediación donde participaron todos los actores de la justicia, estuvo el Ejecutivo Municipal, tuvimos las organizaciones junto con los vecinos, y la verdad que se llegó a un acuerdo que es hoy barrios populares que están, digamos, reconocidos, y por lo que a mí me acusan, por ejemplo, de haber usurpado, hoy no existe más eso, porque eso ya lo recuperó el que dice que es dueño, y en el cual yo jamás ejercí absolutamente nada, y lo que a mí se me acusa, que eso es lo que pudo quedar comprobado, porque lo que nosotros fuimos a hacer ahí es asistir a las cientos de familias que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema y colaborar con la organización interna que tienen los vecinos siempre, que es armar una olla para que coman los chicos y las chicas, y bueno, y ser solidario con eso nada más. Sí, es un castigo, ¿no? Por ser solidario. O sea, no, como que... Claro, sí, porque indudablemente en la cabeza de quienes están en estos lugares, como con la fiscalía, no digo todos, pero digo algunos sectores, hay una cuestión de clase. Yo creo que acá hay una cuestión muy claramente de clase que indudablemente condena a todos los sectores populares y a todos los sectores pobres desde una visión indudablemente de más allegado a los sectores del poder y a los sectores, digamos, que son propietarios de tierras, y que este ensañamiento, me parece, que tiene la fiscalía, un poco va marcando eso, ¿no? El clasismo, el racismo, podríamos decir, porque, bueno, también se mezcla con estas cuestiones, Así que estamos ante un nuevo hecho, digamos, que seguramente va a quedar demostrado nuevamente que bueno, de todo lo que se me acusa a mí, pero que en realidad se acusa a todos aquellos que quieran ser solidarios y estar del lado de los sectores más pobres, es el mensaje, ¿no? Pero creo que vamos a ratificar lo que dijimos y creo que va a quedar nuevamente demostrado que en realidad estamos ante un hecho de un reclamo social muy fuerte, de cientos de familias que reclaman tener un pedazo de tierra para poder armar un techo, de cientos de niños que comen a veces una vez por día, y que frente a esto el Estado y las políticas que hay no responden, y en todo caso la respuesta que hay es esta: persecución, judicialización y criminalización de los reclamos de los derechos de los sectores más pobres. Laila, bien, la juntada va a ser el miércoles, porque bueno, mañana, ahí hay que presentarse. Mañana a partir de las 8, ¿sí? De las 8 está citada la audiencia, uh-huh. Y como siempre nosotros hemos dicho, cada uno de los que bueno, que está en esta situación, la idea es que nos acompañemos y que demostremos que esto no es una acción individual, sino forma parte de un gran colectivo que permanentemente estamos en todos los lugares allí donde los derechos son vulnerados. Y fundamentalmente hoy, ¿no? En un marco donde lo que campea es el individualismo, la crueldad y el odio. Yo creo que frente a eso la respuesta tiene que ser esa, ¿no? Mayor unidad, mayor solidaridad. Y bueno, y mostrar que la verdad que pueden hacer 10.000 juicios, hagan los que hagan, la solidaridad y la unidad y la realización de nuestro pueblo hoy más que nunca es necesaria y hay que fomentarla y fortalecerla.